más claras de Olimpo. Historias, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Lía. Que la diosa guarda. Cristálida es el tema más complejo del disco Pescado 2 y quizás de toda la discografía de Pescado Rabioso. Los caballos. Se trata de 5 fragmentos diferentes unidos en una especie de suite de casi 9 minutos de duración. Pero al final del tema, que era también el final del disco, la banda había pensado en un arreglo orquestal. Carlos Cutaia, el tecladista de Pescado y músico de formación académica, escribiría el arreglo y además se encargaría de dirigir a la orquesta estable del Teatro Colón, convocada especialmente para la grabación. ¿Cómo hacer que este valle? Los músicos del Colón desconfiaban de las capacidades de Cutaia para dirigir una orquesta de cámara y decidieron probarlo. Le preguntaban cosas bien técnicas y específicas, como por ejemplo, ¿de qué manera se marca un allegro? O cómo se dirige un andante con moto en uno u otro ritmo determinado y demás pruebas que Cutaia superó más que airioso. A los integrantes de la Orquesta del Colón no les quedó otra que ponerse a las órdenes de un músico de rock. Mitos y leyendas del rock, en la voz de Cecilia Lía. Encontralas también en nacionalrock.com.